segunda clase del curso de ética dictada el día 5 de mayo de 1960. Se hace un estudio teológico, cristológico del hombre, porque como decía Pascal, la única manera de saber lo que es el hombre es conocer a Cristo. Porque además Cristo es el hombre verdadero. Y el otro punto de vista es el zoológico. No hay más que teología del hombre y zoología del hombre. Y no hay tercera posición. Aquí el tercero también está excluido como en la lógica. O al hombre lo vemos desde Dios o lo vemos desde la bestia. No hay otra alternativa. Estamos viviendo una época donde domina la zoología, evidentemente, en todos los terrenos, tanto en el plano teórico como en el plano práctico. Por eso hemos seguido este orden en la bibliografía. Luego, para temas especiales, evidentemente San Agustín, como ustedes saben, es el gran doctor de la libertad, del mal y de la gracia. Ese diálogo sobre el libre albedrío está en uno de los volúmenes de las obras completas publicados por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, es realmente maravilloso, de una finura incomparable. Nadie ha profundizado como él el sentido del mal, el deterioro que ha sufrido la libertad del hombre por el pecado original y el significado de la gracia en la elevación y perfeccionamiento de esa libertad. Después yo cito el libro de Sertilandes sobre el problema del mal, porque ese libro es una historia bastante completa de todas las maneras en que el mal y el bien han sido considerados y entendidos en las distintas culturas, escuelas y posiciones, lo mismo en el mundo occidental que en el mundo oriental. Los libros de Piper son, los cito también porque son de una gran finura, de una gran profundidad teológica. Esos libros sobre la esperanza, sobre la fortaleza, sobre la justicia, sobre el fin último. El libro de Castellani es una cosa realmente seria, en cuanto es una de las síntesis mejores que yo conozco acerca del problema del fin último, considerado lógicamente desde el punto de vista teológico. Y los ensayos de Claudel, que están en dos libros que creo que no están traducidos al castellano, que se llaman Posiciones y Proposiciones, hay ahí algunos ensayos realmente finísimos. Yo cito dos, uno sobre la libertad y el mal, y el otro las proposiciones sobre la justicia. Claro que hay mucho más, pero con esto hay para toda la vida, en realidad, si uno quiere profundizar en estos problemas. Hoy vamos a tratar ya el problema del fin último. ¿Cómo es el determinación del fin último, el tema de ahora, el tema de esta clase? Yo el otro día me estuve refiriendo a la experiencia moral, mostrando que la experiencia moral es una experiencia de carácter metafísico. Porque si bien es cierto que en los actos morales hay siempre manifestaciones de carácter material, de carácter físico, en las acciones de los hombres, pero evidentemente lo que tiene sentido ético en esos actos no es, digamos así, el momento exterior, material, físico. Por eso, un mismo hecho físico, una misma manifestación física o externa de una experiencia moral puede tener un valor y un significado ético completamente distinto. Por ejemplo, un hombre mata a otro. Ese ese acto del punto de vista material, digamos así, es el mismo en diversos casos, pero moralmente puede ser completamente distinto. Puede ser en un caso un crimen, un acto criminal, un homicidio. Un individuo que le quita la vida a otro por robarle, por pasión, por cualquier cosa, puede ser un acto heroico también. Un acto, por ejemplo, en que un hombre lo hace en defensa de la propia vida, en defensa de su patria, en defensa del amigo, en defensa, por lo tanto, en defensa de la vida. Ofrece la vida y la quita. Hay una diferencia fundamental. En un caso, la sangre se derrama inocentemente y en otros se derrama culpablemente. Porque claro, cuando uno ve que hay un mandamiento que dice no matar, pues si usted lo toma literalmente y si toma simplemente la formulación de la ley así, genéricamente, pareciera que toda vez que el hombre mata, está faltando al mandamiento. Y eso no es verdad. Con esto se ha hecho precisamente toda la retórica pacifista, en general, ha explotado las abstracciones que necesariamente, y el carácter genérico que tienen las formulaciones de las leyes morales, para sacar conclusiones de que si bien llaman héroe a uno que mata en el campo de batalla, que mata y muere, resulta que lo llaman asesino cuando produce el mismo hecho, digamos así, en un plano, en una calle, asaltando a alguien. No, en un campo de batalla se derrama inocentemente sangre inocente. Y cuando uno mata a otro por privarlo de la vida, por una razón subalterna, o porque se considera dueño de esa vida, o porque lo quiere despojar, o por una pasión inferior, entonces la sangre, él está actuando criminalmente, está violando el mandamiento, entonces lo está violando. En el orden moral, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el fin, la intención y las circunstancias en que se obra. Estas tres cosas entran dentro de todo caso concreto de moral. Además, hemos dicho otra cosa que es fundamental de tener en cuenta. El mal, cuando nosotros obramos mal, cuando nosotros obramos contra la ley moral, contra la ley natural, contra la ley divina, esos actos nuestros producen consecuencias, producen efectos, tienen una proyección concreta en la vida de las demás personas y en la vida de la sociedad. Incluso pueden comprometer el destino de las personas y el destino de las naciones, actos, por ejemplo, inmorales de los responsables, por ejemplo, de la vida de una comunidad. De tal manera entonces que nosotros nos encontramos con que, así como en la experiencia física, en la experiencia basada en el cálculo y en la experimentación, la verdad coincide con el éxito. Y cuando usted, como decíamos, yerra en el cálculo de la ley o en la circunstancia en que se tiene que producir una serie fenoménica, el fenómeno no se produce, la experiencia no se produce, porque aquí la verdad es el éxito, y entonces usted tiene que rectificar el cálculo, tiene que rectificar las condiciones en que se desarrolla esa experiencia. En el orden moral, el éxito no es la verdad. Primero porque acabamos de ver que cuando obramos negativamente del punto de vista moral, se producen consecuencias, y a veces puede ser de enorme trascendencia esas consecuencias, tanto para la vida de la persona que obra así como para los demás que soportan o padecen las consecuencias de esa acción, tanto en el plano personal como colectivo. Además, hay un hecho que es evidente. En el campo de la experiencia moral hay una cosa nueva y distinta y única, que es el ejemplo. La moral es, el mundo de la experiencia moral es el lugar de los ejemplos. Es el lugar de los prototipos, de los arquetipos, de las ejemplaridades positivas o negativas. En cambio, el otro campo de la experimentación físico-matemática es el campo de los experimentos, de los cálculos, de los experimentos que son totalmente indiferentes desde el punto de vista moral. Ahora bien, ¿qué nos revela la interpretación de la experiencia ética, que es una experiencia concreta, mucho más real que la experiencia física, mucho más real, y además una experiencia en que está comprometido el hombre en su ser, en su destino, en su responsabilidad? ¿Qué es lo que nos revela? Nos revela que el agente que actúa allí es un agente que es un ser racional, un ser intelectual, con libre albedrío y con dominio de sus actos, como dice Santo Tomás en el prólogo justamente a la cuestión primera de esa sesión primera de la parte segunda de la Suma Teológica. Porque es evidente, cuando yo pondero el sentido ético de una acción, me encuentro allí con que esa acción pertenece o emana de un agente, de un sujeto que es racional, que es intelectual, que tiene conocimiento de lo que hace, del fin que mueve su acción, y que actúa con libre albedrío y dominio de sus actos, en el sentido de que él conduce su acción. Él se lleva al fin conocido. No es llevado, como por ejemplo el animal irracional, por su instinto a donde tiene que ir. De manera que resulta patente para la inteligencia, entender quiere decir leer adentro, leer en la esencia, en el sentido y en el fin de eso que la experiencia nos brinda. Es patente que nos encontramos allí con un agente de esas acciones que es un ser racional y libre y responsable de sus actos, y que actúa ordenado a un fin y a un fin último, como veremos enseguida, a un fin último al cual él accede como conocimiento por la inteligencia racional, y hacia el cual se mueve por la voluntad. El hombre es un ser compuesto de un alma inteligente y capaz de querer, unida sustancialmente a un cuerpo. Ese cuerpo que es parte sustancial y que es parte integral del hombre, lo mismo en esta vida que en la otra, que en la vida eterna para el creyente, porque el hombre es su alma y su cuerpo, pero el cuerpo está para el alma, para la perfección del alma. El cuerpo no es un obstáculo para que el alma se realice plenamente como alma, el alma inteligente y capaz de querer. El cuerpo está para servir a la perfección espiritual del hombre. Ese es el sentido que tiene de su lugar en la constitución de la persona humana. El cuerpo es una cosa seria. El cuerpo en realidad es una cosa sagrada. Y Y la prueba está que el misterio más profundo de nuestra fe es la resurrección de la carne. Porque claro, si el alma sola se salvara, no habría salvación del hombre. Uno se da cuenta que el hombre se salva entero, cada uno en la integridad de su ser, o si no, la salvación es una figura retórica. No tiene sentido. Por eso también el sentido del cristianismo está dirigido concretamente a cada hombre. Él ha venido para cada hombre, muerto y vivo. Y para los que van a venir, para cada uno en particular, para cada uno en particular. Porque cada uno comporta un destino personal y una proyección en la eternidad. De manera entonces que para ir ordenando las cosas y no dejarnos llevar un poco por la pasión de lo que vamos desarrollando, digamos así, el hombre hecho a imagen de Dios es un ser intelectual con libre albedrío y dominio de sus actos. El dominio de sus actos, ¿por qué lo tiene el hombre? Por estas dos facultades inmateriales de su alma que son la razón y la voluntad. La razón y la voluntad. Miren la finura incomparable de Aristóteles, que era un filósofo pagano, cuando en la parte tercera de su Tratado del Alma, refiriéndose al alma que piensa y que quiere, dice: el alma cuando piensa y cuando quiere actúa como si fuera un principio separado e impasible. Un principio separado e impasible. Actúa cuando piensa y cuando quiere como si estuviera desprendido del cuerpo a pesar de que está sustancialmente unida a él, porque el alma que siente con el cuerpo, que vivifica el cuerpo, es la misma alma que piensa y que quiere. Y que incluso puede llevar a su cuerpo al sufrimiento y a la muerte voluntariamente, porque el alma, como les recordaba en ese comentario de San Juan de la Cruz, está más unido a lo que ama que al mismo cuerpo que anima. Y esto no es retórica, esto es la realidad concreta, existencial de la condición que el hombre tiene. Lo que pasa es que nos domina la vulgaridad, especialmente en nuestros medios ilustrados, doctorales. Este es un país donde ha disminuido de tal modo, las verdades han disminuido, que se ha cumplido aquella cosa siniestra que en el siglo pasado formularon los liberales laicistas y luego continuaron los reformistas, que es esto que se llamó desaristotelizar la universidad, que es despojar a la mente de la vida natural, que es metafísica, de su actividad más propia y más pura. Y por eso la inteligencia ilustrada y dirigente del país es una inteligencia sin metafísica, irremediablemente vulgar, que en política actúa como simple habilidad y astucia, no como sabiduría y prudencia. Es una inteligencia servil la nuestra. Es una inteligencia de vasallos, de lacayos, porque no cultivamos el hábito soberano de la inteligencia, que es el hábito metafísico, el que permite hacer esta distinción. Entonces, cuando Aristóteles dice, el alma actúa como un principio separado e impasible cuando piensa y cuando quiere, está queriendo significar que, si bien la misma alma unida sustancialmente al cuerpo que vivifica, que forma, que anima al cuerpo, que siente con el cuerpo y que se mueve con el cuerpo, esa misma alma cuando piensa sobrepasa la actividad corporal y produce un acto puramente material. Por eso puede haber objetividad en el conocimiento. Por eso nosotros podemos entender las cosas por encima de nuestro interés, por encima de la impresión que pueda producirla, por encima del partido que le podamos sacar, podemos verla en ellas mismas. Y a nosotros mismos nos vemos también según somos y según obramos, porque hay en nosotros una conciencia moral, que es una conciencia metafísica, que nos da el sentido del bien y del mal. Nosotros cuando obramos mal tenemos conciencia, surge un juez en nosotros como si fuera un alguien, un otro, que actuara por encima nuestro, dentro de nosotros, y que está determinando que hemos obrado bien o que hemos obrado mal. Estos son hechos de experiencia que todo el mundo tiene. Es un hecho realísimo, es un hecho real, es un hecho real, profundamente real, yendo a un plano, tan manoseado hoy como es el plano de la vida sexual y de la liberación de los instintos. Es evidente que todo hombre que, por ejemplo, realiza su vida sexual prostibulariamente, uniéndose con prostitutas, pongamos por caso o viceversa la mujer, el hombre no puede de ninguna manera sentirse que ese desahogo instintivo lo puede satisfacer de ninguna manera. Tiene que le deja una cosa amarga y tremenda, porque el hombre, en el hombre hay este principio interior, que hasta en los propios enfermos mentales, hasta en los esquizofrénicos, hasta en esas personas que sufren y padecen a veces definitivamente un empañamiento de la conciencia, sin embargo esa conciencia de pronto se libera de la sombra y adquiere una tremenda agudeza y sentido del bien y del mal que obra. En consecuencia, cuando nosotros consideramos a este ser racional y libre, que actúa con conocimiento del fin y con deliberación y elección de los medios, porque tiene dominio de sus actos, estamos sencillamente desplegando el esquema del hombre interior. Como dice Santo Tomás, el alma es el hombre interior, y el hombre interior es esta criatura racional, y libre y responsable. En consecuencia, el dominio de sus actos, dice Santo Tomás, el hombre lo tiene por la razón y la voluntad. Son acciones propiamente humanas las que proceden de una voluntad reflexiva, deliberada, de una voluntad reflexiva, deliberada, de una voluntad lúcida. Porque hay otras acciones en nosotros que no son propiamente humanas, como por ejemplo toda la vida vegetativa. La vida vegetativa, crecer, nutrirse, reproducirse en el aspecto ese puramente, puramente instintivo, todas esas actividades no son voluntarias. No son propiamente humanas, las tiene el hombre en común con el animal. Solo que en el hombre no se pueden realizar como en el animal. Ayer me decía una niña que frecuenta una de estas universidades que existen acá, que se van fundando, como decía un cura, de un pago de acá, cercano, dice, las universidades se fundan como los boliches. Y es verdad, es verdad. Resulta que decía el profesor de psicología, psicología social, le decía que todos los valores son relativos. Todos los valores son relativos. Entonces, una niña, un poco desesperada, le dijo, pero señor, entonces también la moral es relativa. La moral es relativa, la moral es subjetiva, la moral es según lo que uno valora. Entonces el hombre le dijo, dígame señorita, ¿usted saldría desnuda? No, dice, yo no saldría desnuda, porque claro, porque los principios morales que sustenta la sociedad que usted pertenece, lo cual ya es muy relativo decir eso, prohíben eso. Pero por ejemplo en África, en muchas tribus, las mujeres actúan desnudas, se desplazan desnudas, y los hombres también. Entonces, como usted ve, la moral es un asunto que depende de las circunstancias, de los lugares, de los criterios, de la valoración. Ahora imagínense ustedes lo que esto significa. Señor, en el hombre puede haber una degradación. La hay, y Y a veces esa degradación oscurece, no ya el orden sobrenatural, el orden natural mismo. Pero qué cosa más natural, más de esa criatura racional y libre que el pudor. El pudor es esa especie de reacción en el hombre contra la desnudez bestial. El hombre no puede soportar, no puede exponer la animalidad de su ser. Así, desnuda y brutalmente, no. Hasta el hombre, en la comida, no hablo ya de otras expresiones de la vida animal, pero cuando come el hombre, ¿por qué necesita comer en compañía y dialogar? Porque tiene que cubrir con espiritualidad la tremenda bestialidad del acto, como cualquiera lo puede documentar viendo una persona comiendo sola. Una cosa bestial, y una fealdad horrible. No es una cosa que a mí se me ocurre, pero ahora que están tan difundidos todos estos comedores al paso, y que la gente está ahí devorando en esa forma, en ese aislamiento de animal, es una cosa terrible. Porque, lógicamente, el pudor es simplemente la presencia de lo espiritual en el animal. Hay una necesidad de cubrir, hay una necesidad de ocultar esa presencia inmediata, esa desnudez inmediata. Y usted cubre con el diálogo, y el diálogo en compañía. Por eso también el buen vino es indispensable para la espiritualidad de la comida. Y nuestro Señor Jesucristo, no se olviden, no solo eligió el vino para hacerse presente realmente al hombre, sino que además el primer milagro fue eso. Esa preferencia por el vino es porque el vino tiene un sentido espiritual de comunicación evidente. En consecuencia, el objeto de la voluntad humana, dice Santo Tomás, es el fin y el bien. Y por lo tanto, todas las acciones humanas son por un fin. Son por un fin conocido, asumido por el hombre. En función de ese fin conocido, el hombre delibera y elige los medios. Porque la voluntad de elección no se extiende al orden de los fines. Porque el hombre es una naturaleza, y la voluntad, antes de ejercerse como libre albedrío, es un querer que tiende a un fin último, porque es una naturaleza. Si yo tuviera que buscar una imagen para sugerir la situación del hombre, diría: el hombre nace embarcado, esa nave en que nace le ha sido dada en su estructura esencial y en sus disposiciones individuales. Disposiciones, aptitudes, talentos, y tiene un puerto. La libertad que el hombre ejercita es la de un piloto que lleva él al puerto a la nave, eligiendo el camino. En vez de ser llevado a donde tiene que ir, pero el hombre está encuadrado, está dentro de un orden al cual él pertenece, y su libertad es simplemente el deber que tiene de ir a donde Dios ha dispuesto que debe ir él llevándose a sí mismo, conduciéndose a sí mismo. Eso quiere decir dominio de sus actos. Por eso él está ordenado al fin último, porque él el que tiene que lúcidamente, conscientemente llevarse hasta allí. Todos los otros seres creados del mundo visible tienen una finalidad que relativa, de medio, instrumental, y están en realidad, confluyen todas las criaturas del mundo material hacia el hombre. Así, y el hombre, al moverse hacia Dios o contra Dios, digamos así, también él levanta todo hacia Dios o lo deprime todo, lo aleja todo. Por eso el pecado original no solamente lo deterioró al hombre, deterioró todo. en el orden natural. Y la expulsión del paraíso es simplemente la situación en que el hombre quedó cuando quedó apartado de Dios. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Quedó solo consigo mismo. Y entonces el hombre, dividido de Dios, se vuelve inhumano. Se vuelve inhumano con los demás, con él mismo y con todo. Y todo se deprime, se ensucia, se empaña. El objeto de la voluntad es el fin y es el bien. El fin es el último en el orden de la ejecución. Claro, el cumplimiento de un fin es el último acto cuando ejecutamos algo, pero en la intención es el primero. El fin último es primero en la intención del que obra. Y en orden a la ejecución es lo último. Pero en la intención es lo primero. Y agrega Santo Tomás, el fin es el último en el orden de la ejecución, pero es el principio en la intención de la gente. Por eso tiene razón de causa. Por eso tiene razón de causa, el fin tiene razón de causa, es el que me mueve a mí a obrar en esa dirección. Y para obrar en esa dirección, para llegar a ese término, yo tengo libertad, albedrío, para elegir los caminos, para elegir los medios, para elegir los bienes particulares, que son elegibles porque son contingentes. Como son contingentes también los juicios del hombre acerca de las cosas concretas, porque esta mental está cerrada, pero podría estar abierta. Hay una indeterminación en todos los juicios existenciales, Por eso también, en todo el orden de los bienes particulares, no del bien universal sobre el cual se proyecta la voluntad, como la inteligencia base a la verdad universal, que coinciden en el último fin, en el mismo ser, que es Dios. Tiene libertad para elegir entre la multitud de los bienes, tiene particulares, tiene albedrío. Por eso es lo que se llama, como veremos en filosofía, la indiferencia dominadora de la voluntad. Pero esa indiferencia dominadora de la voluntad es sobre la multitud de los bienes particulares, no sobre el bien último. Hacia él estamos, digamos así, tendiendo necesariamente, porque es el puerto a que estamos destinados. Es imposible que lo primero que se apetece, que es el fin, esto es importantísimo, sea idéntico con el querer. El querer mismo, el acto de querer, no puede ser el fin. Por eso Kant dice mal, erróneamente, cuando pretende que la buena voluntad, ese es el acto moral supremo, o el deber por el deber mismo, que es otro disparate. O esos otros, ahora los de la ética personalista, estos progresistas que dicen que la verdadera y plena libertad y moralidad del acto humano es actuar con libertad, no actuar bien. No, el acto moral es actuar bien con libertad, pero actuar bien. Este es el sentido del acto moral. No que se pretende que el acto moral o la moralidad consiste en actuar con libertad. Que el hombre debe actuar libremente, no hay duda, pero haciendo lo que debe, yendo a donde tiene que ir. No, lo radical, lo fundamental no es que actúe con libertad, sino que actúe bien con libertad. Esto es lo fundamental. Entonces, el orden de la ley natural y de la ley divina y de los mandamientos, etc., tiene un peso decisivo. ¿Por qué? Porque pertenece al orden de los fines, sobre los cuales no tenemos albedrío. Entonces, lo fundamental en el acto moral no es actuar con libertad, sino actuar bien. Es como se dice ahora, cuando dice la autenticidad. La autenticidad. Quiere decir que uno, en nombre de la autenticidad, produce cualquier cosa. Se manifiesta en la impudicia total. Se manifiesta en la forma más vil. Pero es auténtico porque el hombre con sinceridad manifiesta lo que siente. No, la sinceridad bestial es inmoral. Es inmoral la sinceridad bestial. Porque a veces el hombre tiene que disimular lo que le pasa. Por respeto a la ley moral. Por respeto a la persona del otro y a la propia. No se trata de una sinceridad todo trance. Todo esto que hoy se exhibe como una especie de rebelión de la juventud. Sí, que nos rebelemos contra las cosas falsas, rutinarias, farisaicas, todo eso está bien. Pero lo que pasa es que la rebelión va contra el orden esencial, el orden querido por Dios. No solamente contra los fariseísmos que siempre han existido, los rutinarismos que siempre han existido. Mucho más importante que la autenticidad es la verdad. Lo que tenemos que ser es verdaderos. Y ser verdadero es la inteligencia conformándose a lo que es. Y actuar bien y noblemente y honestamente es actuar según el orden de la verdad y de la razón, que es el orden mismo de las esencias, que es el orden mismo de las cosas. Entonces, sintetizando, dice Santo Tomás, en esa misma parte, en esa misma cuestión primera, un ser que actúa o se mueve tiende al fin de dos modos. O actúa y se mueve por sí mismo al fin como el hombre, o es movido por otro, como la flecha tiende a un blanco determinado por el arquero que le imprime su dirección a la misma. El hombre, él, conoce el blanco, ve el blanco, y tiene que moverse hacia él, delante. Pero observen bien que actuar por sí mismo no quiere decir de ninguna manera actuar para sí mismo. Son dos cosas completamente distintas. Que yo me mueva por mí mismo a donde tengo que ir, a donde tengo que ir, que está ya determinado, esa es una cosa, esa es el ejercicio de la libertad en el bien. Ese es el acto moral. Ahora, que yo me mueva por mí mismo, para mí mismo, eso es justamente esa falsa autonomía radical del hombre que pretende irse él, en fin de sí mismo. Y es la primera gran herejía madre de todas las demás. Porque cuando el hombre lo desacató a Dios fue porque... porque se eligió a sí mismo, en vez de elegirlo a él, que era el mejor. Y observen el paralelismo que existe entre la vida de la inteligencia y de la voluntad. La inteligencia conoce el orden de las esencias creadas. Todo el universo creado es un conjunto ordenado de naturalezas que están ordenadas a un principio, a un principio creador. Todo confluye, universo quiere decir conversión hacia esa unidad. Y además, conocer una cosa, definirla, como ya enseñó Platón, es conocer su última distinción. Por ejemplo, la última distinción del hombre es ser racional. Es también lo principal en él, lo mejor en él. Y la vida moral, el acto de la voluntad que sigue a la razón, que sigue a la inteligencia, se conforma a esa ley de la razón, a ese orden de la razón. Cuando la voluntad se mueve en la dirección de lo mejor, se mueve en el mismo sentido que la inteligencia intencionalmente en la dirección de la última distinción. Porque la última distinción de cada cosa es lo primero y principal de cada cosa. Una cosa es sobre todo lo principal de ella. Y el acto moral es una preferencia reflexiva de lo mejor. El hombre se orienta siempre en cualquier acto particular o relativo, el hombre cuando obra bien está ordenando ese acto parcial a ese movimiento final hacia el último fin, hacia lo mejor de lo mejor es Dios, que es la suma perfección. Cuando yo formulo un juicio verdadero acerca de una cosa determinada, ese juicio verdadero está en el orden mismo de la verdad total y de la jerarquía de la verdad, y se mueve en la dirección también de la verdad última, que es la suprema distinción, porque Dios es el distinto por excelencia. Él es la distinción máxima. Por eso lo que lo refleja a Él en el mundo creado es la distinción. No es lo común. No es lo que nivela, no es lo que masifica. Dios no podría haber sido creador de un mundo de cosas iguales y uniformes. Dios ama la distinción. Y observen, así como conocer es distinguir, amar es preferir. Todo amor implica preferencia. Que amemos a todos los prójimos en Dios, admitido. Pero que nadie me diga que se puede amar igual a todos. No. Hay unos que son más cercanos que otros para cada uno. Porque así Dios lo ha querido, porque la naturaleza lo establece, porque la circunstancia lo establece. Cuando hablamos de lo igual tenemos que tener cuidado, porque lo igual, el sentido profundo de lo igual, es el sentido de la distinción. Lo igual es cada cosa en su sitio. Y cuando se verdaderamente ama aquel que es superior y lo trata aquel que es subordinado con toda dignidad y honor, no es que lo hace igual a él, sino que le da un trato y una dignidad y un reconocimiento de hermano suyo en Cristo. Pero cada uno es quien es. No es como dice el demagogo, que hay que rebajar el lenguaje para hablarle a la multitud, para que entienda. Eso es envilecer a la multitud y envilecerse él. Eso es denigrar y faltar el respeto a la persona humana que hay en cada uno de esos hombres de la multitud. Cuando el Quijote le hablaba a la multitud, le hablaba a los cabreros, ¿qué lenguaje empleaba? El lenguaje más alto, el lenguaje del Señor, y los hacía señores con el poder de la palabra, porque despertaba en cada uno de esos seres toda la dignidad de la criatura hecha imagen y semejanza de Dios. Eso es hablar en el orden debido. Eso es hablar como Dios manda, lo mejor, y despertar lo mejor. Y hasta cuando hablaba con prostitutas, les hablaba de tal modo, las trataba de doncellas, y las pobres, dice Cervantes, se corrieron. Porque en esa mujer degradada, esa palabra del señorío despertaba en ella la dignidad perdida. La devolvía la dignidad, el poder de la palabra, que es el poder de los poderes, porque todo ha sido creado por él. Hay un fin último al cual está ordenado el hombre con todo su ser, inteligentemente con su razón y voluntariamente con su voluntad, con su poder de querer. Y ese fin último, subjetivamente considerado, es esa aspiración natural que todos los hombres tienen a la felicidad. Y ese bien objetivamente considerado es Dios mismo, el bien total, el bien absoluto, porque es el único que puede colmar, saciar definitivamente. No puede ser el bien último ninguna cosa creada, no puede ser el dinero, no puede ser el honor, no puede ser la gloria, no puede ser el poder, que es cosa tan seria, pero el poder es un principio que lo mismo sirve para obrar el bien que para obrar el mal. Y el bien absoluto es un bien total. Y no puede ser un bien corporal como la salud, que es una cosa tan apreciable. Pero no, el hombre no está aquí para semillas. Entonces la salud no puede ser un cuidado primordial. Hay que cuidar la salud, siempre que no comprometamos deberes más altos y fines más elevados. tampoco los bienes del alma, porque no hablemos del placer. El placer sensual, el placer corporal, no puede ser nunca un fin último. El hombre, en el dolor físico y en el placer físico, está solo. Hay un aislamiento terrible. Goza solo corporalmente y sufre solo corporalmente. Es un dolor que no puede ser participado como tal. No puede ser comunicado. No puede ser comunicado. Por eso el hombre tiene que poner la comunicación espiritual, el diálogo, la amistad. En la relación del hombre con la mujer, la sola pasión carnal sería el goce de dos seres aislados. Que gozarían solos en una tremenda soledad que solamente colma, supera la comunicación, la amistad, la disposición al sacrificio, la oración, si son creyentes. La cosa es clara como la luz del día, ni el placer, tampoco las cosas del alma, como la ciencia y la virtud, porque la ciencia que podemos tener de Dios es una ciencia, un conocimiento indirecto, lo conocemos a través del orden creado, lo conocemos analógicamente, lo conocemos más bien por vía de negación, me refiero con la razón natural, y en el orden del amor, en el orden de la voluntad, considerado en el plano natural, el hombre es capaz, sí, de amistad pura, de amor verdadero. Alguna vez, aún el pagar, ¿cómo no va a ser posible si hay actos maravillosos de sacrificio, de dar la vida por otro? Pero evidentemente todo eso tiene una precariedad, todo eso tiene una limitación. Ningún bien creado es el bien último. Repito, ni los bienes exteriores, como la riqueza, como el honor, como la fama, como la gloria, como el poder, ni los bienes corpóreos como la salud o como el placer corporal, ni los bienes del alma como la ciencia y la virtud, porque todos tienen una irremediable limitación. Y además, todos están siempre expuestos a corroerse, a corromperse, a degradarse, a perderse. Y el bien absoluto es una cosa inmutable que se colma definitivamente. Este es el sentido, hacia eso se mueve el hombre con todo su ser, lúcida y libremente, incluso en el plano natural, como lo demuestra ese pensamiento soberano de los grandes maestros de la filosofía griega, que alcanzaron en medio de todas las limitaciones y de todas las sombras y de todas las degradaciones, elevaron la mente y la voluntad a un conocimiento de la verdad y del bien, que es, en ese orden, un magisterio permanente para todos nosotros. Ya había tocado la hora, ¿no es cierto? Sí. Bueno, perdónenme, pero claro, uno no puede hacer un límite demasiado.